verte hoy. Espero ese momento en que escuche tu voz. Y cuando al fin estemos juntos los dos, no importa qué dirán tu padre y tu mamá, aquí solo importa nuestro amor. Todo esto que te doy vale más que el dinero, porque si sí es amor. Y cuando al fin estemos juntos,